es una organización que agrupa a sindicatos de trabajadores y cuenta con unos 7 millones de miembros en todo el país. La presidenta de la entidad, Yoshino Tomoko, afirmó: los aumentos salariales deben llegar a todos los rincones de la economía japonesa, incluidas las empresas pequeñas y medianas. Empleados y directivos trabajarán arduamente para poner en marcha un círculo virtuoso para los salarios, los precios y la economía. Por su parte, Tokura Masakazu, presidente de Keidan Ren, la Federación Empresarial de Japón, declaró: las empresas pequeñas y medianas de Japón contratan a cerca del 70% de los trabajadores del país. Los empleados no regulares representan casi el 40%. Necesitamos aumentar los sueldos de todas estas personas para mantener la tendencia de alza salarial. Rengo planea exigir un aumento de aproximadamente el 5%, incluido un incremento del salario base. Para las empresas pequeñas y medianas, buscará un alza de al menos el 6%. Sin embargo, Keidan Ren sostiene que esas cifras son extremadamente altas. Según se informa, una empresa estadounidense de gestión de inversiones pidió a la emisora japonesa Fuji que ofrezca otra conferencia de prensa abierta a todos los medios sobre el escándalo en torno al popular cantante y presentador de televisión Nakai Masahiro. La red mediática de Estados Unidos Bloomberg informó que Dalton Investments envió una carta con fecha del martes a Fuji Media Holdings, la empresa matriz de la emisora. La firma estadounidense posee más del 7% de las acciones de la japonesa. Bloomberg señaló que en la carta se critica a la conferencia de prensa que Fuji ofreció el viernes pasado, ya que solo se invitó a un número limitado de medios de comunicación y no se permitió ninguna cobertura televisiva. Según se informa, Dalton solicitó que el presidente de Fuji, Minato Koichi, realice otra conferencia de prensa esta semana y que se permita asistir a todos los periodistas. El escándalo surgió el mes pasado, cuando revistas semanales informaron que Nakai, ex miembro del grupo pop SMAP, había tenido problemas con una mujer en 2023 y había resuelto la cuestión mediante el pago de una suma de dinero. Las revistas también afirmaron que un empleado de la emisora había desempeñado un papel en el incidente. Antes de finalizar nuestro boletín informativo, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Según un periódico chino, no se detectaron anormalidades en el agua tratada que vierte al mar la central nuclear japonesa Fukushima 1. Los hutíes de Yemen liberan a la tripulación de un barco capturado en noviembre de 2023 en el Mar Rojo y comienzan las negociaciones salariales en Japón con las empresas pequeñas y medianas en el punto de mira. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.